vamos a la Amazonas. Estuvimos hablando el programa pasado sobre la situación que está afectando a nuestra Amazonía. Sí. Pero bueno, ahora nos metimos ya en una entrevista concreta, Dani. ¿Con quién hablamos? Sí. Para que nos cuente un poquito qué está pasando. Bueno, en principio el contexto, nosotros, sobre todo, ¿no? Sí, nosotros hablamos con el doctor en economía y profesor de la Universidad Fluminense, Rodrigo Monfardini. Pero previamente a eso, me gustaría inscribir un poquitito cuál es la situación. Porque, a ver, el Amazonas sí, claro, es bastante más amplio que Brasil, uh-huh, aunque Brasil, por supuesto, tiene la mayor parte de la Amazonía, ¿no? Uh-huh. No obstante, me gustaría, para ir a hablar de Brasil, hablar un poquitito también de lo que son los transgénicos, porque la Amazonía está siendo vulnerada desde la década del 70, fundamentalmente, por aquellos madereros, o sea, que invaden, avanzan sobre la Amazonía para la búsqueda de madera. A eso se sumó todo lo que son los productores rurales, digamos, ¿no? Todo lo que es la agroindustria, lo que hoy llamamos agroindustria, están los ganaderos y, por supuesto, los sojeros. Y en cuanto a la evolución de la soja transgénica, particularmente en Brasil, habrá que decir que en 2003 había 3 millones de hectáreas plantadas con soja. En 2009... estamos hablando de un periodo que trasciende, sí, totalmente a Bolsonaro, ¿no? Que nada tiene que ver con Bolsonaro, sino justamente con los gobiernos del PT y el progresismo. En 2009 ya había 21.400.000 hectáreas plantadas con transgénicos. En 2013, 37 millones uh-huh de hectáreas. Y ya Brasil, de la nada, estaba en el segundo lugar como productor de soja transgénica. Y en 2015, más de 43 millones de hectáreas. ¿Cómo se plantó eso? Se plantó ganándoselo a la Amazonía. Sí, claro. Y se plantó, sacando bosques, ¿no? Es decir, deforestando. Deforestando. Ahí no me salía, gracias. Deforestando. Puesto en contexto, lo de Bolsonaro es mucho peor. Es mucho peor porque aquello que se venía produciendo en los gobiernos anteriores, hasta antes de Temer, se venía produciendo con cierto control. Incluso hubo agencias del Estado que de alguna manera intervenían en la preservación del medio ambiente. Y lo que hizo Bolsonaro, ya anunciado como campaña, fue habilitar todo lo que estaba deshabilitado. Bueno, vamos, si les parece, a escuchar a Monfardini. Espero que hayan hecho un poquitito de ejercicio de portugués con el tema musical que nos eligió Ana, porque Monfardini va a hablar en portuñol. Y el portuñol no es tampoco español. Le entiende bastante bien. Igual. Se le entiende bastante bien. Pero si habla un poquito rápido, uno se pierde un poquito. Cuando se calienta, digamos, exacto, ¿no? Digo, si habla con cierta tranquilidad, se le entiende más que cuando se acelera. Veamos, Monfardini, la primera parte. No hay un cambio legal hasta el momento importante como está viendo con la reforma de las pensiones o con la reforma laboral. Pero hay una indicación de que no se debe regulamentar esas actividades agropecuarias. Así que, por ejemplo, el número de multas aplicadas por IBAMA cayó este año. Hubo una reducción del presupuesto para este órgano también. El órgano que mide los datos de devastamiento, el INPE y el INPEP, también sus datos están siendo cuestionados por la presidencia. Un cambio en una indicación de que no se debe reglamentar y que esas actividades se deben quedar libres. En este año también más de 200 agrotóxicos, venenos para actividades agrícolas fueron liberados en este gobierno. El glifosato es el mejor ejemplo, que son productos cancerígenos. Así que se está desregulamentando todo, el agronegocio está se quedando muy libre. Se está desreglamentando todo, decía Monfardini, que inscribe también estas políticas de Bolsonaro en una cosa más amplia, porque él lo ata también a lo que es la reforma previsional y la reforma laboral. a diferencia de estas reformas que tuvieron un paso o tienen un paso por diputados y senadores, ¿no? Sí, por las cámaras, esta no tiene un soporte legal. Simplemente tiene un dejar hacer y un desactivar instrumentos como el IBAMA, que es el instituto que se ocupaba del medio ambiente, vía vaciarlo de presupuesto. Sí, tampoco es que lo cerró. Después hay otros organismos a los cuales los descalificó, ¿no? Sí, dijo, claro, que incluso hasta que mentían cuando salieron ahora en estas últimas semanas a decir que era lo que estaba ocurriendo con las quemas. Bueno, vamos a una segunda parte de Monfardini. Le preguntamos si él veía algún horizonte próximo, ¿no?, para que esto cambie. No está en el horizonte este límite, porque se está desreglamentando, y no hay un proyecto muy claro de lo que se pretende exactamente, que el gobierno pretende. La indicación clara es que todas las reglamentaciones, leyes, son restricciones al desarrollo económico. Y lo que el gobierno debe hacer es desburocratizar, retirar leyes. Así que no sabemos qué puede pasar. El aumento de los conflictos con los indígenas, porque eso permite que el agronegocio pueda devastar más con menos miedo de represalias. Así que se indica una devastación cada vez más grande. Hay resistencias de los campesinos, de los indígenas en estas tierras. El número de conflictos ha aumentado. Y hay algunas resistencias en la sociedad civil, en la Cámara de los Diputados, pero si pensamos en el Parlamento, se tornó mucho más conservador do que el Parlamento anterior, que era ya muy conservador. Así que no tenemos, las fuerzas sociales en Brasil están muy desarticuladas, las luchas están siendo más locales, indígenas en determinado lugar que están siendo invadidos, o por minería, o por madereros. Así que estamos en una situación muy complicada. Bien, con una resistencia entonces, explicaba Monfardini, relativamente dispersa en un territorio además tan extenso como es el brasileño, donde, bueno, ahora después vamos a ver un poquitito un comunicado del MST, el Movimiento Sin Tierra brasileño, que también se expidió respecto a estas quemas y puso su posición. No está fácil, evidentemente no está fácil, porque tal como él lo dice, todo lo que es Cámara de Diputados y senadores ya venía derechizada, y luego de la elección en la cual gana Bolsonaro, hubo un corrimiento mayor todavía hacia la derecha, ¿no? Así que está complicado allí. Bueno, por último le preguntamos al profesor cómo era el impacto de los incendios como parte de este proyecto económico, si se entendía como parte de un proyecto económico mayor, y cómo era el impacto y en la conciencia, sobre todo de las poblaciones urbanas. Dado que él vive en Río de Janeiro, desde ahí hablamos con él, o él habló con nosotros, mejor dicho, y bueno, saber qué era lo que pasaba con sus conciudadanos y dentro de incluso la facultad, ¿no? donde él está, la Fluminense. Un dato importante: Bolsonaro ha ganado la elección con un 55% de los votos. Ahora las encuestas apuntan que su apoyo es algo alrededor de 25 a 30%, es mucho menor, cayó muy rápidamente. Pero este 25 o 30% es una porción muy sólida y que hace mucho ruido y que tiene a realizado acciones. Por ejemplo, las quemas en Amazonia fueron quemas coordinadas. Se descubrió un grupo de WhatsApp que se coordinaba el día de la quema, y que se estableció toda una logística para que se quemara áreas que eran públicas y ocupadas ilegalmente. Hay una reducción de apoyo a Bolsonaro de 55% para menos de 30%, pero este 25 o 30% son muy activos. Así que están aumentando las luchas en Brasil. Muy activos. Significa justamente esta o en buena medida esta porción de la que hablaba Monfardini, de personas que directamente coordinaron las actividades de quema, ¿no? Son miles de fuegos que muchos de ellos se coordinaron, ahora lo vamos a ver, se coordinaron en el mismo día, el día del fuego lo llamaron, y así salieron a aprender, ¿no? Sí. Bueno, respecto a esto, lo decíamos hace un momento, el MST también se pronunció. Y perdón, en los primeros párrafos del comunicado que emitió en portugués y en español el MST, coincide prácticamente con esta descripción que hace Monfardini. Uh-huh. Vamos a un párrafo en el cual dice: las denuncias respecto al aumento de quemas comenzaron ya en 2018 por medio de pueblos y comunidades tradicionales de la región que están siendo perseguidos por terratenientes y policías. Las organizaciones no gubernamentales socioambientales también están siendo criminalizadas y perseguidas por este gobierno, y señala que, por último, científicos de diversas organizaciones, universidades y hasta incluso del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, internacionalmente reconocido, también denunciaron las consecuencias y fueron recibidos con despidos y órdenes de no divulgación de datos. Esto sobre este instituto justamente es donde más atacó Bolsonaro, diciendo incluso que mentían, que era lo que decíamos hace un momento, ¿no? Fue a estos científicos. Las dimensiones del crimen contra la humanidad son alarmantes. Solo en este año ya son más de 70.000 focos de incendio, 33.000 de ellos en la Amazonía, un aumento del 60% sobre la medida de los últimos 3 años. Solamente entre el 10 y el 11 de agosto hubo un aumento del 300% cuando el agronegocio de la región declaró el Día del Fuego. Imágenes de satélites también muestran un avance de la minería artesanal no visto desde la década de 1980, principalmente en territorios indígenas. Bueno, es la población más afectada, claramente, es indígenas y campesinos, ¿no? Como siempre, ¿no? Recordamos eso, y que, bueno, por eso justamente acá también están hablando que en las campañas no se habla del tema ambiental, ¿no? Porque esto también, si bien a nosotros todavía no nos afecta como está afectando a Bolivia, Paraguay, a Brasil específicamente. Sí, fundamentalmente Brasil y Bolivia. Igual, ¿no? Sí, y Bolivia, fundamentalmente, pero bueno, siempre estas ideas surgen, y por eso muchos de los ambientalistas están haciendo presión de que se tomen en cuenta estas referencias para ver qué piensan los políticos acá. Sí, lo dijimos el sábado pasado, pero hubo una gran marcha de mujeres indígenas en contra de todo esto, así que hay sectores de la población que sí salen a reclamar y a exponer esta situación para que se conozca en el mundo. Pero bueno, a veces no alcanza porque el poder tiene otra fuerza, ¿no? Cuando está del lado de Bolsonaro, sí, y su trupe. Pero en bueno, este caso, me parece, de Brasil, la fuerza es la de la bestialidad, la brutalidad. Exacto. En el caso de Bolivia, la fuerza es el convencimiento. Digo, me parece otra la situación en Bolivia. Hay organizaciones no gubernamentales que vienen denunciando esto desde hace tiempo. Eso también lo anticipamos un poquitito la semana pasada. Y seguramente la semana próxima tomaremos más específicamente el caso de Bolivia, donde parecería que no es tan políticamente correcto hacer algún tipo de objeción a alguna de las políticas que se llevan adelante. Sobre Bolivia, hay que decir que en lo que va del año y según la evolución realizada por la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN, a partir de imágenes de satélites Sentinel 2, MODIS y BIRS, hasta el 24 de agosto de 2019, las cifras de áreas quemadas siguen en aumento en todo el país. A nivel nacional se ha cuantificado una superficie de 1.800.000 hectáreas quemadas en todo el país, en lo que va del año, ¿verdad? La mayor parte de esta superficie quemada se concentra en el departamento de Santa Cruz, que es el departamento agrícola ganadero por excelencia, con más de 1.000.000 de hectáreas quemadas, y que equivalen al 61% del total. Y sigue Beni, el otro departamento en similares características de producción, que tiene 640.000 hectáreas quemadas. Los incendios también se han propagado a zonas de reservas nacionales. Claro. CEGIS es una de las contactos que vamos a tratar de establecer la próxima semana. Es un centro acompañamiento de justicia para los indígenas, que tiene muchos, muchos años en Bolivia, particularmente en Santa Cruz. La doctora en antropología cita CEGIS por la Universidad de Sao Paulo, María de Lourdes Beldi, de Alcántara, dice en una nota que publicaron en CEGIS, que el fuego en la Amazonía brasileña no es una novedad. Los incendios comienzan en la década del 70 para la producción de caña de azúcar en el estado del Mato Grosso, luego se extienden a Rondônia y finalmente llegan a Arce. Empiezan con la dictadura militar, se profundizan durante el gobierno de Lula da Silva. Y señala, no es un problema de izquierda o derecha, sino un modelo de desarrollo basado en la agroindustria. No es algo nuevo, ¿no? No. Esto pasa en diferentes temas, no es algo de hoy. Esto trae una historia. Claro. Sí. Lo que pasa es que cuando vemos el deterioro también de las políticas y todo, se agarran de lo que tenés. Exacto. Es como vos, cuando te falta algo, decís, bueno, o saco esto, o tomo esto y lo reviento. Bueno, es un reviente del patrimonio. Exacto. Que es nuestras recursos naturales. Que a lo sumo se puede hacer con un poco más de control. Uh-huh. Pero el beneficiario es el mismo, porque yo quisiera saber en cuánto nos beneficiamos nosotros como pueblo de haber. Cuando llega el kirchnerismo, Néstor Kirchner al poder en 2003, había 12 millones de hectáreas plantadas con transgénicos. Cuando se van, hay 27 millones de hectáreas plantadas con transgénicos. Yo quisiera saber cuál es el beneficio permanente que ha tenido la mayoría de nosotros respecto de esa producción. Y lo mismo se puede pensar en Brasil, no sé en Bolivia, pero lo mismo se puede pensar en Brasil. Por eso digo, la semana que viene seguramente preguntaremos qué es lo que puede pasar en Bolivia. Sí, ¿no? Vamos a continuar con este tema el sábado que viene.